Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Hola amigos, un cordial saludo y bienvenidos a un nuevo programa de Viento del Este. Queremos que estéis compartiendo con nosotros este ratito de radio, pues desde el lugar donde os encontréis esta mañana, pues desde vuestro hogar, preparados para salir a comenzar una nueva jornada, desde vuestro puesto de trabajo ya, no sé, desde ese hospital quizá, o convalecientes en casa, en todo caso que podáis sentirnos identificados con el tema que os proponemos esta mañana y que, bueno, desearíamos que pudierais dar vuestra opinión, vuestros comentarios, cualquier idea que se os ocurra, pues a nuestro teléfono, en directo, al 96-265-1230 o a través del correo electrónico info@radioadventista.com. Podéis sintonizarnos a través del dial 108.08.0 o a través de la web www.radioadventista.com. Y también podéis conectar con nosotros a través del correo de internet en directo radioadventista@hotmail.com para intervenir directamente con nosotros en esta hora. Y vamos a presentaros ya a los participantes que tenemos esta mañana con nosotros y que conocéis muy bien, eso esperamos. Antonio, buenos días. Saludos, Loli, buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal? Un placer de nuevo estar aquí con el desayuno de la mañana. Muy bien, estupendo. Y también tenemos con nosotros a Joel Navarro. Buenos días, Joel. Muy buenos días. Y también tenemos a Pablo Armero, director de Radio Adventista. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Un placer poder empezar el día con esto funcionando. Que no es poco, que no es poco. Que no es poco eso. Pues vamos a comenzar ya con el tema porque, bueno, como la mayoría de los temas que tratamos aquí en directo en Viento del Este, pues necesitaríamos más de un programa, pero bueno, es el tiempo que tenemos y vamos a aprovecharlo. La noticia que abre el tema de esta mañana es una noticia reciente y, bueno, yo paso ya a leerla. Con el enemigo en casa, con el miedo de no saber si tras la puerta que debería conducirlas al calor del hogar encontrarán una paliza. En esta situación de pánico viven su día a día muchas mujeres de Pakistán, víctimas de los llamados crímenes de honor, cada vez más frecuentes en aquel país. Ante la gravedad del problema, un informe de la revista The Lancet pide que se trate la cuestión como un importante tema de salud pública y que se ponga en marcha cuanto antes los medios para prevenirlos. Esta petición de la prestigiosa publicación médica tiene que ver con el hecho de que más de 2.000 mujeres fueron asesinadas en Pakistán entre 2004 y 2007 por cuestiones de honor. Aunque fuera de estas cifras oficiales, las ONGs consideran que el número de víctimas es mucho mayor. Un trabajo publicado recientemente en el European Journal concluye que 9 de cada 10 mujeres son asesinadas con el pretexto de que han mantenido relaciones extramaritales. El 43% de ellas han recibido la muerte a manos de sus maridos, mientras que los hermanos han sido los responsables en el 24% de los casos, y el resto de los crímenes los cometen familiares cercanos como tíos o abuelos. Tremendo, ¿verdad? Para comenzar. La verdad es que el desayuno hoy está un poco frío, ¿no? Es muy fácil hacer una lectura así de un país tan lejano como el que están tomados los datos. Pero detrás de cada situación de estas, si no fuese en este país donde se entiende que eso se puede hacer, sería todo un drama. Es decir, no se dramatiza simplemente porque las costumbres, las leyes, pues así lo permite. Pero detrás de una muerte, sea como sea, y mucho más en condiciones como las que acaba de leer, se supone que toda la humanidad tendría que entender que se ha producido un drama. pero por lo que vemos en ciertas culturas patriarcales, que nosotros llamaríamos ancestrales, pero no son ancestrales por la simple y sencilla razón de que existen ahora mismo, por tanto no son ancestrales, son muy muy muy actuales, pues se tienen ciertas costumbres siempre camufladas por aspectos religiosos, siempre camufladas por tradiciones, en el cual pues vemos que la vida del ser humano pues tiene diferentes valores, ¿eh? Entonces, si es un hijo, si tiene un valor, si es una hija, tiene otro, si es la esposa, tiene un valor, si es el esposo, tiene otro. Entonces, aunque has empezado hablando de un país en concreto, pero se podría extender a muchos otros países del mundo y situaciones que se pueden dar incluso en nuestro país entre personas que vienen de otros países y, desgraciadamente, también entre personas que... Lo que pasa es que en nuestro país, cuando se produce un maltrato o se produce una muerte, aquí no hay ninguna justificación para ello. Está penalizado. Porque además está penalizado. Sin embargo, en este tipo de países, y lo digo con todo el respeto para no hacer intromisión dentro de ese país, pues se puede hacer, se hace, se practica, y la familia pues se ve restaurada en su honor cuando se ejecuta un tema como estos. Y no lo sienten como un drama ni como una, sino totalmente como otra cosa completamente diferente. Ahí es donde a mí me produce, claro, distancia, cultura diferente, aspectos completamente diferentes. Claro, a mí me produce una sensación bastante extraña, ¿no? Es decir, de tener que enfrentar este tipo de comentarios, porque además está totalmente fuera de nuestra cultura, totalmente fuera de nuestro... Creo, entonces, ¿esta práctica es más cultural que religiosa? Pues yo creo que se mezclan las dos cosas en este caso, ¿eh? De todas formas, la noticia hoy viene un poco a la actualidad por estas últimas elecciones que ha habido este fin de semana en Irán y por todos los resultados que se están viendo de manifestaciones por parte de los jóvenes en contra, digamos, de la manipulación de los resultados. Parece ser el papel de la mujer en estos países musulmanes es un papel muy, muy secundario. Tanto es así que el valor de la vida de la mujer, bueno, alguno de por aquí diría que vale un pimiento, sí. No tiene ningún valor. Tanto es así que hoy estamos hablando de estos delitos de honor que tienen que ver de alguna manera por la, digamos, la ruptura o la pérdida de honor de las familias en las actitudes que tienen las mujeres aparentemente. Una de ellas es que se vayan con otros hombres o a veces de alguna manera menosprecien la autoridad familiar. Entonces, o que se intuya que se han que ido se intuya, con hombres, exactamente, o... y parece ser que eso ya da derecho al hombre en esos países para poder maltratar, bueno, pero maltratar a cierto nivel, como es, por ejemplo, echarles ácido en las caras, que a veces se ha utilizado esa técnica, o a veces pues apedrearla o darle una paliza. Yo creo que estamos hablando de un país que no es de derecho, aunque haya elecciones, pero no es un país de derecho, es un, no sé si democrático tampoco. Pero lo cierto es que el papel de la mujer en esos países está muy por debajo de lo que realmente está en otros países occidentales. Y a nosotros nos cuesta mucho entender esa situación. La aceptamos, por lo que dice Pablo, porque son competencias, digamos, de países en los cuales no puede haber intervencionismo, pero evidentemente no lo compartimos. Tanto es así que a veces cuando ocurre eso en nuestros países de musulmanes que están viviendo aquí en las fronteras españolas, eso aquí ellos deben saber que es un delito. Y eso tiene la pena de la cárcel. Y aquí se persigue si se sabe, como la mutilación genital femenina, etcétera, que eso sí se sabe. Pero a mí es que cuando entramos en estos temas no me gusta pasarme de sensacionalista. Uh-huh. Porque yo no lo voy a justificar, pero imaginaros que nosotros, los cuatro, viviésemos en ese país. Y por la cultura y por el momento donde vivimos, pues podríamos incluso llegar a aceptar. Aseguro. Estaríamos inmersos en esa cultura y estaríamos acostumbrados a ello. A mí me parece que los países que tenemos otras culturas somos bastante, bastante poco intolerantes. Uh-huh. Y quiero que se me entienda. Es decir, intolerantes con lo que nos va bien y muy tolerantes con lo que nos va... Es decir, nosotros estamos viendo países que aplican la pena de muerte en cámara de gas, y se permiten el lujo de criticar lo que hacen. Es decir, lo mismo da quitar una vida en la cámara de gas que en una paliza. Sí, exactamente igual. Es igual. Como punto de vista cristiano y lo que para nosotros tiene el valor de la vida. Que no me digan que son más democráticos cuando llevan a una persona a una cámara de gas y lo ejecutan que esto. Entonces, ¿qué está pasando? Que las estructuras sociales no han evolucionado en todos los países del mundo igual. No han evolucionado porque en España en la Edad Media se practicaba lo mismo, más o menos, o el papel de la mujer estaba relegado a poco más que tirar el agua por la ventana y gritar agua va. Entonces, para no ser injustos con toda una población que están haciendo lo que para ellos es normal, es perceptivo y es lo que realmente necesita hacer la familia para estar restaurada, visto desde fuera, siempre será un comentario que sobre y un comentario que no tenga, porque además ellos tampoco van a admitir nuestro comentario. No, pero de ninguna manera. Sí, no, lo que es pasa denunciar, que... denunciar. Claro, pues, claro. Lo que pasa es que, como tantas otras cosas, o educamos o se educa a la generación siguiente de otra manera, o esto no se va a acabar. Porque tú denuncias, a ver, ¿cómo pueden tomar estos países cualquier denuncia nuestra? Fijaros lo que ha pasado con los que han acusado ayer de espías. Expulsados, algunos fueron expulsados del país. Y otros van a la cárcel. Sí, sí, sí. Es decir, y simplemente estaban allí. Es decir, cuidado, porque claro, la hegemonía de un país, es decir, la autoridad de un país a sus leyes, sus costumbres y tal, es muy fácil criticarla desde fuera. Pero discriminaciones hay en todos los países. Sí, lo que pasa es que ahora se está criticando también desde dentro. No, y el cambio, sobre todo el cambio por movimientos, claro, desde dentro. Sobre todo por movimientos feministas, digámoslo así, ¿no? Esa palabra allí no encuadra, pero bueno, movimientos liderados por mujer con apoyo de algunos hombres, porque el tema, por ejemplo, de la globalización ha hecho ver que fuera de sus fronteras las mujeres no viven como ellas. Exactamente. Entonces, y cada vez más pasa igual que aquí, pues cada vez más hay más jóvenes iraníes que van a la universidad y, lógicamente, tienen relación con el extranjero pues a través de internet o a través de satélites, y entonces ven cómo viven otras mujeres fuera. O viajan, sí, exactamente. Claro, pero Pablo ha mencionado antes la cuestión de educar a generaciones futuras, entonces creo que la pregunta vuelve otra vez. ¿Acaso esto es un problema religioso o cultural? Las dos cosas. Claro, pero entonces, de sabiendo eso claramente, se podrá educar mejor. Si es religioso, me parece que es más delicado. Por ejemplo, ¿os acordáis de ese joven que en China se puso delante de los tanques? Sí. Bueno, pues está condenado a cadena perpetua. No, creo que ha desaparecido, no se sabe dónde está. Lo habrán matado. Es decir, que la revolución, a partir de ese momento, no lo ha parado nadie. Pero él la ha pagado con su propia vida. Claro. ¿Por qué? Porque hay sistemas, y repito, a mí a veces a mí me parece que somos muy respetuosos cuando juzgamos tan a ligera países que son autónomos, es decir, países que tienen un sistema religioso, político, totalmente autónomo. Nos gustaría a nosotros que nos criticaran la paella desde fuera. No es lo mismo, pero entendemos. Sí, bueno, el problema yo creo que trasciende cuando sale de las fronteras, ¿no? La noticia sigue diciendo que los crímenes de honor son una práctica cotidiana en Pakistán, pero no es un problema exclusivo de este país. Claro. En el sur de Asia y Oriente Próximo también está arraigada esta costumbre. Sin embargo, Naciones Unidas observa con preocupación cómo el fenómeno también ha llegado a países occidentales como el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, que han registrado casos similares entre sus comunidades de inmigrantes. Claro. Con todo, la peor parte se la siguen llevando las mujeres de Pakistán. Pertenecer al sexo femenino en este país no es fácil. Según denuncian varios organismos internacionales, las mujeres son sistemáticamente atacadas, violadas y vapuleadas por cualquier motivo, desde una simple disputa hasta por sus elecciones amorosas. O sea, después de estar casadas tengan una infidelidad o tengan relaciones con otro hombre, sino que se enamore de alguien, que elijan una persona que no es aceptable por su propia familia. Pero yo repito, es decir, nosotros no podemos ver desde fuera, nosotros vemos el drama humano, pero no podemos comprender la situación en la cual se pone una familia que cree en el sistema cuando ha sido afrentada, y si no se restituye en todo el honor de la familia, la familia queda marginada socialmente. Claro. Entonces, el problema es mucho más gordo de lo que podemos entender los occidentales. Que claro, nosotros, Loli, tú tienes hijos, Antonio tiene hijos, yo tengo hijos, ¿cómo educamos nosotros a nuestras hijas? ¿Cómo educamos nosotros a nuestros hijos? Es decir, mis hijos no pueden aceptar este sistema de ninguna manera, pero porque han vivido aquí. Pero ¿y cuando una familia entiende que su hija que acaba de nacer tienen que practicarle la mutilación genital? Aquí es un delito. Se van a su país, se la practican. Tienen la gran ceremonia familiar. Además, ceremonias como nuestras propias bodas. Uh-huh. Donde vienen los invitados, donde hay regalos. Es la gran fiesta. La niña mutilada. Pero socialmente, ¿qué se ha hecho? Preservar sí. la honestidad de esa mujer para el matrimonio. Nosotros, los occidentales, decimos, a ver, se le priva, yo como creyente, se le priva de algo que Dios ha creado expresamente para ella, como un regalo de Dios. Pero claro, entendemos que ese diálogo es un diálogo desde fuera y desde otra cultura diferente y de otro, que no digo ni que sea ni mejor ni peor ni todo lo contrario, porque las culturas finalmente son culturas. Pero, de verdad, este tipo de planteamientos tenemos que tratarlo con un cuidado exquisito, no porque tengamos miedo a nada, sino porque podemos ser tan injustos con todo un pueblo que descontextuemos absolutamente nuestra opinión. Porque nosotros, como país autónomo, tampoco dejamos que desde fuera nos digan lo que tenemos que hacer. Claro, nuestros asuntos no es matar a una mujer, porque eso está superado. Pero también hay políticas internacionales que nos están tirando de las orejas con la crisis, por ejemplo, y no nos gusta. Claro, lo que pasa es que en esos países las leyes protegen esas acciones. Claro, también. Claro. Entonces, o no las condenan, digamos así. No, o las reivindican. Entonces es difícil cambiar cuando un está establecido legalmente, porque es un problema cultural y religioso. Cuando se mezclan las dos cosas, está muy arraigado en la cultura. Entonces cambiar esa costumbre, esa mala costumbre para nosotros, pues bueno, tendrán que pasar algunas generaciones, lógicamente, pero unas cuantas, ¿eh? Sí, porque esto va más allá de los de tirar una piedra, Loli. Es que es mucho más que eso. Sí, y de los delitos de género, porque no hay que olvidar que la amputación de genitales practicado a niñas, uh-huh, es practicado por las propias mujeres. Claro. Y las abuelas como un privilegio. Por las propias mujeres de la familia. Es muy difícil luchar contra eso. Nosotros hacemos a veces valoraciones que para mí estarían incluso infringiendo el derecho internacional. Uh-huh. Y me explico. Y por supuesto no justifico ni el maltrato, estamos introduciéndonos en el sentido de un país autónomo que tiene sus costumbres, que tiene sus leyes, y si una abuela, a ver, Loli, tú que eres abuela, uh-huh, tú imagínate que nosotros tenemos una costumbre y que para ti como abuela es un placer, aparte de una obligación social, coger a tu nieta y preservar su honestidad para el matrimonio futuro, porque crees que es lo mejor del mundo. ¿Cómo vas a valorar tú un comentario mío, frívolo, desde fuera, desde otro país, de otra cultura? No lo vas a poder valorar nunca. Nunca. Entonces, claro, lo que pasa es que a nosotros nos parece que una vida, pero no nos parece igual de horroroso cuando se condena a alguien a la silla eléctrica. No, y que ellos seguramente ellos condenan muchos aspectos culturales de nuestras civilizaciones occidentales que ellos no comparten. Corrupción, por ejemplo. Pornografía. No, adulterio. Exactamente. Entonces, estas cosas ellas las erradicarían, pues eso, pues con una condena bastante severa, uh-huh, a la cual nosotros no estamos acostumbrados. Claro. Pero bueno, estamos así. Es otra cultura y la verdad es que es un tema muy, muy complicado. Y repito, y no justifico ni la mutilación, no, no, no, ni nadie, la muerte. No, nadie aquí lo justifica. Por supuesto, nadie en esta mesa lo está haciendo. Nosotros, después de decir, mira, no nos parece ni ético, y supongo que tendremos tiempo, Loli, de compararlo un poco con la palabra de Dios, que finalmente es nuestro propósito. Por supuesto. En este programa, pero hay que ser muy cuidadoso, ¿eh? Porque el pueblo judío sigue circuncidando a sus chicos. Claro, no es lo mismo, pero es una costumbre, arraigada culturalmente. Y en este caso cultura y religión, lógicamente. Bien, amigos, pues una pausa musical y retomamos el tema enseguida. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com info@radioadventista.com. with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Retomamos el tema, hoy crímenes de honor. Y recordamos que en Pakistán algunas investigaciones revelan que el 90% de las chicas, de las mujeres, mujeres jóvenes también, sufren alguna forma de violencia doméstica en sus casas. El 90%, la cifra es alarmante, y si no fuera suficiente, estos crímenes están aumentando. Una de las mujeres, dice la noticia, perdón, una de las razones de este incremento es, según la revista médica, que las mujeres cada vez son más conscientes de sus derechos y los exigen más. Pero cuando intentan reclamar sus derechos, más represión sufren y más brutal. Es tremendo, ¿verdad? Que, como decíamos al principio del programa, la revolución en estos países, en estas culturas, tiene que venir desde dentro. Pero que esos brotes de apertura de que a la mujer se la considere, de frenar esos crímenes, pues la reacción sea que aumenten, uh-huh, es tremendo, ¿no? A aguantar esa ola es tremendo, ¿verdad? Sí, claro, tú has dicho... Bueno, perdón, has hablado de apertura, y muchas veces quizás el problema de la apertura es que nos vamos completamente al opuesto, ¿no? Y me acuerdo de cierto país, conquistado, entre comillas, hace poco, también de esta misma cultura, en la que una de las primeras cosas que aparecieron en la ciudad, que antes no aparecía ni en sueños, era un póster con una mujer en bikini. Uh-huh. Entonces, claro... ¿De qué manera se hace aperturista? ¿De qué manera se ayuda a la cultura a avanzar positivamente? ¿O de qué manera a veces tristemente imponemos nuestra cultura con todo lo malo o toda la libertad que nosotros pensamos tener? También. El equilibrio en el ser humano es muy, muy complicado. Las muy noticias difícil. Que nos ha llegado son de la zona de Irán, de Pakistán y tal, mm-hmm, pero yo podría decir que la situación del hombre y sobre todo de la infancia, que son los más desprotegidos, en Asia y en Sudamérica, desde un punto de vista sexual y laboral, están completamente a años luz de lo que nosotros entendemos o les gustaría que estuviese, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema muy, muy complejo. Es fácil hablar desde un micrófono de estas situaciones, criticar esas situaciones y a veces actuar de lado o cerrar los ojos ante algunas cosas de las que pasan. ¿Podemos cambiar esas situaciones? Es muy complicado, complicadísimo. Tiene que haber, como Loli comentabas, tiene que haber un cambio desde dentro. No se pueden imponer los cambios sociales desde fuera, porque eso ya sería una invasión, ¿eh? Eso se consigue en las guerras y a base de sangre, pero no estamos en ese momento. Entonces tiene que ser un cambio desde dentro, con la ayuda evidentemente externa, pero tiene que ser un cambio desde dentro, por parte de la juventud en este caso. Lo que pasa es que es, uh-huh, o sea, ¿para qué cambiar si no crees que tienes nada que cambiar? Claro, bueno, pero hay gente en esos países que quieren un cambio. Solo tenemos que ver las manifestaciones que hay ahora en Irán como resultado de las elecciones, parece ser que manipuladas. Sí, pero para cambiar un país así, queda mucha sangre que sí, derramar, seguro, todavía. Seguro, tristemente, seguro. Es decir, y haciendo un poco alusión a lo que Joel comentaba, es decir, cambiar por qué. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Sí. Decir, ¿y hacia dónde? ¿Y hacia dónde? Porque lo que comentábamos antes, sí, por ejemplo, el uso del burka, nosotros lo podemos considerar como un síntoma de esclavitud hacia la mujer. Pero seguramente ellos nos podrán criticar que algunas esposas de presidentes de gobierno de algunos países europeos pues salgan un poco ligeras de ropa en la prensa. Entonces, claro, son dos extremos. Entonces, claro, nosotros estamos mejor que ellos, porque ellos también tienen puntos para criticarnos. El problema, yo creo que quizás no se ha intentado realmente hacer un cambio o ayudar a cambiar a estos países de una manera, quiero decir, llena de con más tacto, con más educación o con más respeto. Muchas veces llegamos desde los países occidentales mediante guerras o mediante la ocupación, casi imponiendo nuestra manera, nuestra cultura. Y claro, yo me pregunto que en esos países, si dirá, bueno, si vamos a cambiar, ¿a qué va a ser? ¿A eso? ¿A llenar nuestra sociedad de droga, alcohol y sexo? De mujeres infieles, sí, claro. Entonces, claro. Sí, sí. Vosotros imaginaros que alguna de las series de televisión que se ponen como propuesta para que nuestros hijos vean a horas muy normales se pusiese en ese país. Se escandalizaría. Es que el problema es que ya las ven. El problema es que claro, ya las ven. Pero la ven clandestinamente. Sí, sí, a través de sistemas. Sí, satélite, sí, claro. Yo recuerdo, mi hermano, sabéis que durante unos años estuvo en África, allí viviendo, y él decía que la gente de allí les afectaba mucho en aquella época ver la serie Dinastía. Porque algunas zonas de la ciudad tenían satélites, lógicamente, porque va gente de negocios a esas ciudades, tienen satélites y entonces podían ver canales y series. No todo el mundo, pero algunas personas que vivían allí en los hoteles y tal. Entonces, claro, ellos se alucinaban, ¿no? Y se asombraban cómo vivían en otros lugares del mundo con aquellas familias, aquellas intrigas, con aquel poder, con aquel dinero y tal, ¿no? Entonces, claro, eso a ellos les afecta. Y eso, la televisión, a veces es un reclamo para la inmigración que tenemos aquí, claro, en España, que claro, es otro tema, porque en Marruecos y en otros países donde la gente es capaz de dar lo que no tiene y arriesgar su vida para pasar a la frontera, pasar el estrecho y venir a Europa, es un poco por el reclamo de la imagen que ellos tienen y de las noticias que tienen de los que ya viven aquí, que aquí, bueno, se atan los perros con longaniza. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces esas personas que vienen en esa situación aquí son sometidas a trabajos de esclavitud o a veces a trabajos sexuales. Entonces, claro, yo no sé qué cultura es la mejor. Yo prefiero la que tengo, posiblemente porque estoy acostumbrado a ella. Claro, no, porque eres tú mismo. Claro, la cultura eres tú mismo. Mirad, yo estuve en un país de América y a mí me llamó la atención cómo se transmitía por televisión la información de los países capitalistas. Uh-huh. De hecho, una de las imágenes que estaban pasando sobre España, que era un atentado de la banda terrorista, hacía más de 15 años que había sucedido en España y se pasaba como una actualidad periodística. Sí, lo que es cierto que en esos países hay que reconocer que la manipulación informativa es atroz. Y eso está pasando en Irán, en Pakistán, en Irak, porque la información que llega, bueno, y estos días hemos visto que en Irán, debido a todas estas manifestaciones, ayer en prensa y en televisión, escuché cómo Internet en algunas zonas había sido eliminadas y en otras las páginas habían sido eliminadas y habían bajado el flujo, digamos, de transmisión de datos de Internet para evitar que los jóvenes hoy en día, que casi todos tienen teléfonos, puedan grabar según qué escenas y las cuelgan en Internet. Entonces, hoy en día la información que nos está llegando de esas manifestaciones es a través de las imágenes que graban los jóvenes. Los jóvenes que participan en esas manifestaciones y que... Y que están exponiendo su vida a la muerte y a la cárcel. Exactamente, exactamente. Entonces, hoy en día es que las fronteras son muy difíciles de mantener. Entonces, queramos o no, el cambio global de lo que es el mundo se está efectuando de unos países hacia otros. Ahora, como dice Joel, ¿hacia dónde vamos? ¿La dirección que estamos tomando es la correcta? Porque debemos reconocer que desde un punto de vista moral, en los países occidentales en que vivimos, pues tampoco es que seamos una maravilla, porque solo hay que ver el cuerpo político, la economía como está y, bueno, otras cuestiones. Es cierto que vivimos con más libertad, supuestamente, que en esos países, pero ellos nos pueden criticar mucho a nosotros también. Nuestra cultura occidental y nuestra religión, pues basada en la Biblia, aunque haya distintas creencias, sin embargo, tendría que ser la guía, ¿no? Para ese cambio, porque tristemente las que peor parte llevan en estos países son las mujeres, que como decimos el 90%. Sí, pero, sin embargo, ¿qué dice la Biblia? No, lo que pasa, Loli, es que precisamente esos países con la religión que tienen se ha desarrollado tan fuertemente por el gran fracaso del cristianismo. Es decir, cuando hubo la separación entre Oriente y Occidente, no olvidemos que la religión cristiana de aquel entonces no ofrecía absolutamente nada a nadie. Era una religión vacía, llena de edificios imperiales, etcétera. Entonces ellos tuvieron que reaccionar frente al gran vacío que la religión era la época en la cual se decía que la mujer no tenía alma. Era la época en la cual San Agustín había explicado largo y tendido que la mujer era simplemente una incubadora, que no aportaba nada a la procreación, porque no podía tener una sintomatología sexual como la del hombre. Entonces, cuidado, porque ha sido el cristianismo histórico, ese que va por ahí algunas veces pues dando golpes de pecho ahora para algunas cosas, donde ha marginado profundamente, y eso sí que es grave, porque finalmente teníamos la palabra de Dios. Ahí sí que teníamos el libro inspirado que pensábamos que estaba por encima de cualquier otra cosa, pero ni supimos leerlo, ni supimos enseñarlo, ni supimos llevarlos a otros pueblos para que fuesen culturalmente superiores a lo que estaban siendo. Es decir, yo creo que ahí tenemos una culpa importantísima los cristianos. No hemos sabido dar el mensaje bíblico y como consecuencia las culturas se han ido radicalizando, las religiones anticristianas se han ido haciendo fuertes en esos países y finalmente, ¿qué mundo religioso tenemos? Absolutamente roto. Es decir, con enfrentamientos, y yo creo que ahí tenemos mucho que decir y autoevaluarnos nosotros mismos. Bueno, y ahora nosotros en este momento, en este lugar, podemos o debemos creo yo, debemos dar a la mujer según, con la base bíblica, no las culturas, no los errores, sino con la base bíblica que tenemos, darle a la mujer el lugar que le corresponde. No es una obligación nuestra ahora. Vamos a ver, el lugar que la mujer... el lugar que Dios le dio. Es lo que te iba a decir. El lugar que la mujer tiene, yo ni tengo que dárselo ni tengo que quitárselo. Es decir, no es una prerrogativa mía. Eso sí que es diseño inteligente por parte de Dios, ¿no? Lo que pasa es que, repito, ¿cuántas personas cristianas que nos cruzamos con ellas por la calle cada día están haciendo una lectura diferente del texto bíblico? Y eso es muy complicado, porque también habrá que cambiar esas culturas con los que vienen después. ¿O es que eso solamente hay que cambiar culturas de países que podemos hablar de ellos aquí una hora sin tener miedo a que... Y los que están andando por la calle con nosotros, se sientan en el autobús juntos... Los que juntos, nos afectan a nosotros. Los que nos afectan a nosotros. ¿Cómo están interpretando los textos bíblicos? Uh-huh. Porque hay personas que justifican la inferioridad de la mujer como una decisión de Dios en la propia creación. A partir de ahí, ¿qué lectura se puede hacer del texto bíblico? Entonces, es que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la tendencia del corazón humano es siempre a someter, a que sea mi gente, a dominar. A dominar. No. Y eso es algo que el pecado va con nosotros y que, repito, no son estas prácticas de estos países mucho más crueles que algunas de las que practicamos nosotros en estos países tan, tan avanzados. O más errónea, ¿no? Tenemos una lectura errónea, ¿no? Y démonos cuenta que la religión de esos países surgió como la alternativa más fuerte a las otras religiones anteriores que habían sido débiles, infieles y habían caído. Por lo tanto, esta religión tiene como base ser la más fuerte, la última y la más convincente. Entonces, llegar nosotros con la Biblia en la mano es bastante difícil, dado que ya en la base misma el libro que ellos tienen y sus creencias son consideradas como la verdad pura, la verdad mejorada aunque antes de llegar a esos países con la Biblia deberíamos aplicarla y claro, hacer una lectura correcta ahora, ¿no? ¿Os acordáis cuando el grupo de dirigentes bombardearon las famosas estatuas? Sí, de piedra, sí, sí. Vamos a ver, ¿os acordáis? Yo no sé si os acordáis, pero a mí hubo un comentario que me llamó profundamente la atención. Cuando recibieron, claro, eran estatuas de piedra, eran monumentos que se querían declarar patrimonio de la humanidad, pero aquellos talibanes dieron un argumento que a mí me dejó absolutamente sin palabras. ¿Cómo nos acusáis vosotros a nosotros de que estamos destruyendo imágenes cuando vuestra propia ley dice que no tengáis imágenes ni las adoréis y tenéis los templos llenos de imágenes? Uh-huh. Es decir, eso fue un dirigente, un talibán, que conocía muy bien lo que estaba diciendo. Entonces, ellos van y destruyen esas imágenes en piedra porque entienden que el Corán, que hace muchísima aplicación e interpretación de los cinco primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, claro, ahí deja muy claro los mandamientos de la ley de Dios, deja muy claro que no tengamos imágenes ni las adoremos. El cristianismo lleva siglos y siglos y siglos y siglos en contra de la palabra de Dios adorando imágenes. Sí, lo que pasa es que la voz, digamos, mundial, de alguna manera, se exclamó el hecho de que lo que se iba a destruir, claro, era patrimonio de la humanidad. Patrimonio de, claro, la humanidad. Y desde un punto de vista cultural y arquitectónico, pero, bueno, en este pero caso. Pero ¿qué le importaba a ellos ser patrimonio de la humanidad si entendían que era un atentado contra el fundamento de su religión? Sí, sí. Ya, sí, sí, lo entiendo. Habría mucho que hablar y mucho que debatir, pero el tiempo termina y vamos a concluir ya con la última frase, la última aportación de cada uno. ¿Empezamos por ti, Antonio? Yo creo que es un tema, bueno, complicado, como muchos de los que tocamos en Viento del Este, y la verdad es que hacer una conclusión al tema de hoy es complicadísimo, es difícil. Desde aquí yo reivindico el papel importante, al igual de importancia como el del hombre y de la mujer, especialmente en esos países donde el valor de la mujer está todavía, es mucho más inferior y que tiene muchísimo menos derechos, y recordar que esas acciones aquí en el occidente pues son motivo de condena, ¿no?, y de pena, pero que son cuestiones complicadas, sobre todo cuando la cultura y la religión se mezcla, claro. Es muy difícil cambiar, y el cambio tiene que surgir de dentro, lógicamente, posiblemente con la ayuda de algunos países de fuera, desde un punto de vista de organizaciones y tal, ¿no? Pero que es complicado, y lamentamos desde aquí que ocurran esas cosas, lógicamente. Joel. Pues mucho más que añadir no sé tampoco, pero quizás es una invitación a la tolerancia por ambas partes, al respeto al ser humano, que creo que eso tiene que ser siempre algo universal, ¿no? Y a recordar, yo creo que en toda cultura tiene que estar eso presente, justamente el respeto, el cariño, el amor a los demás, aunque pueda parecer así muy, muy ñoño, ¿no? Pero es algo que yo creo que tenemos todos que reflexionar, y todos, tanto en culturas occidentales como en orientales, fallamos en ese aspecto de una u otra manera, ¿no? Entonces, quizá una reflexión a eso, y en el choque de culturas, pues un respeto en ambas partes, no vayamos nosotros pensando que somos mejores que ellos. Yo creo que el cristianismo sigue teniendo una asignatura pendiente, que la hemos suspendido en todas las convocatorias, y es mostrar que el plan de Dios para el ser humano hace verdaderamente libres a ese ser humano. Si nosotros fuésemos capaces a llevar la Biblia en su mensaje auténtico de igualdad, de respeto, de que es superior a cualquier cultura del mundo, porque es la cultura de Dios transmitida o revelada al ser humano, creo que estaríamos cumpliendo con ese mensaje de parte de Dios de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mientras que haya religiones cristianas que sigan haciendo política, política, religión, política, religión, religión por política, el trabajo de los cristianos está muy reducido. ¿Por qué? Porque no impactamos el corazón de nadie, ¿eh? Nosotros estamos en un país cristiano, pues las cosas van como van y nos parecen bien, las continuamos. Pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo que hay un verdadero vacío de transmisión de proyecto porque no convence a nadie. Recuperar esa autenticidad del Evangelio, donde Dios es el que da la dignidad al ser humano y Dios nunca se la quita, sería un primer punto para poder convencer a otros países de que hay un plan superior que ha sido revelado, ¿eh?, y que está a disposición de toda la humanidad. Mientras que eso no se haga y sigamos en intrigas palaciegas y sigamos en confrontaciones como las que se hacen en nuestro entorno, será muy difícil que haya personas que se enamoren de ese Jesús maravilloso que nosotros conocemos. Será muy difícil. Pues sí, y es una pena. Es una pena porque nos estamos perdiendo lo mejor que podemos tener en esta vida. Porque si, como hemos reiterado en esta mesa, cultura y religión van de la mano, el propósito de Dios para el ser humano era vivir en libertad, como muy bien ha dicho Pablo. Así que vamos a tratar de vivir ya lo que podamos, el origen, el propósito de Dios para el ser humano completo. Un fuerte abrazo, amigos, y feliz día.